El día 10, el portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los Estados Unidos despacharon una flota de golpe de portaaviones de propulsión nuclear a las aguas de la península coreana. Él dijo como sigue. Se ha revelado el hecho de que Estados Unidos acabó de enviar urgentemente otra vez la flota de golpe del portaaviones nuclear Calvinson a las aguas de la península coreana. Esto muestra que han entrado en la práctica peligrosa las temerarias maniobras de agresión de Norteamérica contra nuestra república. Si ese imperio opta por la medida militar con atrevidas intenciones de ataque preventivo y decapitación de la traición, nuestra república le responderá con el cualquier modo de guerra que él propone. La severa situación de hoy demuestra una vez más cuán justa fue nuestra opción por consolidar por todos los medios la capacidad de autodefensa y de ataque preventivo centrada en las Fuerzas Armadas Nucleares. La administración de Trump, que presentó la teoría del logro de la paz con la fuerza, intenta ponerla en práctica absurdamente en la península coreana, introduciendo aquí uno tras otro sus medios de ataque estratégicos. Pero nuestra república no se altera. El poderoso ejército revolucionario del Monte Paektu, que tiene la superlativa e inagotable capacidad militar, no perderá jamás la oportunidad, sino aniquilará a las manadas agresoras insolentes con los ataques nucleares de la justicia y logrará la reunificación de la patria. Nunca mendigamos la paz, sino nos defenderemos con la propia fuerza consolidada, respondiendo a los provocadores con las medidas superduras y seguiremos nuestro camino. Haremos a Estados Unidos responsabilizarse enteramente de todas las consecuencias trágicas de sus despóticas acciones.